queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas, cosa que puedas comprar. Lunes 28 de abril, frío, frío en la Santísima. Un cielo celeste que augura un día luminoso, seguramente con las temperaturas agradables del mediodía, pero si vas a salir ahora, abrígate. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Con la balsa en el mar nos disponemos a recorrer una travesía súper interesante, llena de información, llena de novedades locales, de novedades nacionales, también del mundo. Buenos días Mario, buenos días Mariana, buenos días Estela de la COVIF. Siempre le gusta decir que es de la COVIF. Muy bien. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Semana interesante, semana con un jueves, día de los trabajadores, día de reivindicación, día de lucha, día de juntarse. Yo soy la Francis, usted dirá que yo caí de contrabando entre rockeros, tropical, murga y candombe. ¿Qué hace esta piba cantando tango? ¡Qué bicho raro que le ha picado hasta pebeta de pocitos! Donde se ha visto una milonga de campeones, toca volando, chifla bajito. Tango de ayer, acompasado para la gente que se ha olvidado, con sencillez, con emoción, aunque soy de otra generación. Viste mamá, no me equivoqué, no llegué al tango de Rambouillet. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, queda clara. Muñeca brava, no busco un flaco que me arrime a la milonga. Un supercal jamás vi un tapado de arminio, soy de este tiempo, curto otra onda. Yo ando buscando esa poesía que crecía en los malbones, pues la ciudad me fue tapando el conventillo de fibra óptica y de neones. Tango de ayer, acompasado para la gente que se ha olvidado, con sencillez, con emoción, aunque soy de otra generación. Viste papá, no me equivoqué, el tango sigue vivo y de pie. Y por si usted no me ha registrado, yo soy la Francis, me he presentado. Le pido permiso a nuestros amigos de Ecos Regionales. Ya todos, todas sabemos que cuando comienza Milongando es porque llegan las noticias locales, pero en este caso, y también es una noticia, quizás también lo comenten en el Ecorregionales, pero como participé, como lo viví, como lo sentí, quiero contarles, quiero a quienes no pudieron estar, que ayer en la Plaza Constitución estuvo una fiesta nacional del tango y la milonga, cerraba justamente Francis Andreu, comenzaba su show con esta canción. Y bueno, realmente un espectáculo sobre el escenario fantástico, los bailarines tuvieron que bailar sobre las baldosas duras de la plaza, pero bueno, con mucho profesionalismo y muy buen humor, músicos sobre el escenario, bailarines en la plaza. Estuvo muy muy bueno este evento, que por lo que dice el pie del afiche, participan de organización básicamente la Intendencia y el Ministerio de Educación y Cultura. Silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros? También quienes participamos tuvimos la oportunidad de ver un desfile de políticos haciendo poses y levantando niños y besando a señores y señoras mayores, lo cual constituía todo un espectáculo ridículo, ¿verdad? Entonces la propuesta artística fantástica, la propuesta política lamentable. Canción de ayer. Como siempre, la realidad supera cualquier ficción. Buen día, Fernanda. Buen día, Raúl. Nada, la clase política dando la baja nota, digamos, ¿no? Porque un evento cultural, un evento artístico en la plaza de la ciudad, con mucha gente también mayor, amantes del tango, amantes del canto, no daba para estar haciendo papelones o campaña política de muy baja monta. Y bueno, y esto incluye a muchos políticos locales y hasta Álvaro Delgado, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón. Y, por supuesto, a nivel local de todos los partidos políticos. A veces la clase política no se da cuenta lo bien que nos haría que se paren en otro lugar, ¿no? Que se bajen un poco de la vidriera, que salgan de ese rol tan triste de ser los super amigos en épocas electorales y los que no atienden los teléfonos durante 4 años y 9 meses. No sabe del otro milonga para cantar. Bueno, disculpándome con los compañeros de Ecorregionales, así vienen, aquí vienen las noticias locales. De ayer, voz de mujer, hoy como entonces, sirena llamándome, camino abierto desde siempre y no acaba, lleno de voces como una guitarra. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Calma. Estamos en la balsa. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a toda la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, desde la redacción de Ecorregionales, estar anunciándoles a todos ustedes. Bueno, al menos ahora en la mañana, haciendo la preparación de la edición del día martes 29. Imaginarán que estamos en este momento distribuyendo las distintas tareas a partir de, bueno, de la organización previa del fin de semana, de todo el trabajo que los periodistas de Ecorregionales han realizado, tanto a nivel de información de actualidad como en la parte deportiva, que hubo bastante, por supuesto, y con un fin de semana muy hermoso que animó a la gente a salir de la casa a acompañar los distintos eventos que se han desarrollado. Pero te adelanto, Eduardo y audiencia, lo sustancial al menos que ya venimos preparando para la próxima edición, la actividad política, como hemos dicho en días pasados, ha ganado la calle de la ciudad de Trinidad y también de Ismael Cortinas, por supuesto. Te adelanto que la encuesta que se adelantó en nuestra edición, pero que es producto del trabajo de Opción Consultores, ha movido un poco las aguas de los distintos partidos políticos, muchos comentarios, algunos a favor y otros naturalmente en contra de esos resultados, o al menos no poniéndole demasiada atención, teniendo en cuenta que, bueno, que los números parecen no dar a algunos y a otros, lógicamente, que los han alegrado mucho por al menos acercarse al 11 de mayo con grandes perspectivas de triunfo. Pero eso, como la mayoría dice, la última encuesta será precisamente ese día, el domingo 11 de mayo, donde se definirá quién será el próximo intendente y, bueno, y cómo estará conformada la próxima junta departamental, al mismo tiempo que se sabrá quién será el alcalde y concejales de Villa Ismael Cortinas a través de la contienda municipal que habrá de llevarse a cabo precisamente también ese día 11 de mayo. Este fin de semana, el viernes más concretamente, estuvo en Trinidad el senador Sebastián Sabini, quien realizó una movida conjuntamente con todo el equipo del Movimiento de Participación Popular 609, que promueve la candidatura a la intendencia de Virginia Videain. Hubo varias actividades, reuniones con vecinos y una intervención que se llevó a cabo en la tardecita de ese día en pleno centro de Trinidad, entregándose listas y, bueno, poniendo presente, digamos, la candidatura de la abogada de una trayectoria importante en la función pública. Habremos de ahondar en la información hecha con declaraciones de todos los participantes. También el sábado se llevó a cabo el acto central del Partido Colorado, que cuenta con dos candidatos. Los dos candidatos se juntaron para hacer el acto ahí en el centro de la ciudad, en calle Santísima Trinidad, casi Fondar, contándose con la presencia, bueno, recuerden que los candidatos son el doctor Claudio Aguilar y Diego Martínez del Partido Colorado, de acuerdo a lo resuelto por la convención de su partido en su momento. Decimos que en ese acto estuvieron presentes los senadores Ojeda y Robert Silva. En definitiva, fue la fórmula del Partido Colorado a nivel nacional que participó en las elecciones de octubre. Una noche fría, bueno, que se agitaron las banderas del Partido Colorado para saludar a estos dos candidatos que ya, se aprestan a participar en los últimos días de esta campaña electoral. Preparamos también la información respecto a lo que va a suceder el martes próximo. Se ha anunciado un conversatorio con la participación de todos los candidatos a la intendencia, un evento que habrá de llevarse a cabo a la hora 20 de ese día en la Sala Larrañaga, oportunidad en que varias son las instituciones que organizan este evento a partir de la iniciativa del Centro Comercial Industrial de Flores, pero también detrás de esa institución están otras organizaciones y entidades que forman parte de la dinámica empresarial del Departamento de Flores. Se procura con ello, bueno, preguntarle a los candidatos cuáles son las propuestas que se tienen fundamentalmente en torno al desarrollo del Departamento de Flores en las distintas áreas, fundamentalmente la productiva y las perspectivas que pueden ocurrir en el futuro a partir de la dinamización de la economía departamental. Aclaramos que no se trata de un debate, de acuerdo a lo que los organizadores han señalado, sino que es un conversatorio por el cual se apunta a que cada uno exponga qué es lo que tiene pensado hacer por el bien del Departamento de Flores, de la comunidad en general y del comercio y la industria en particular. Por otro lado, se prepara también el acto del 1 de mayo, será el jueves próximo. Habremos de auscultar a los organizadores de la Intersindical de Flores a ver cuáles son los lineamientos generales de ese acto, pero naturalmente que hay mucho para decir a nivel de los trabajadores, por lo que nos han dicho, lógicamente a la luz de estas elecciones departamentales que ya se preparan y estamos a muy, muy pocos días de ellas. Hay expectativa, naturalmente, por como siempre sucede, sobre este acto del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Hay otras cuestiones que están ya entrando en las computadoras, como es, bueno, lo que aconteció en la caminata de la fe llevada a cabo este domingo, organizada por la comunidad de la parroquia de Luján, en el barrio Independencia. Saben ustedes que los peregrinos salieron a las 2 de la mañana con una temperatura que me imagino, no estuve presente en ese momento, bastante baja, que bueno, seguramente animó a caminar un poco más rápido a los peregrinos y bueno, que fueron recibidos allá por la Capilla Santa Virginia, por la caballería gaucha que había salido el sábado por la tarde de acá de Trinidad y bueno, hizo noche por allá en las faldas de los cerros de Jomín, a un poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Trinidad. En el día de hoy hay sesión de junta, habremos de ver, por lo que hemos sabido de algunos partidos, o ediles de algunos partidos, habrá de ponerse a consideración, o se va a plantear a nivel del plenario, el tema que ya parece haberse laudado a nivel de la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes del Parlamento Nacional respecto al ingreso de funcionarios a la Intendencia. Sabido es que acá en Flores ese tema ya fue considerado largamente en la medida en que a partir de la aprobación del Estatuto del Funcionario eso quedó expresamente establecido. Solo habrá que recordárselo al próximo intendente y a su equipo ejecutivo. Así que por ahí circula lo principal de la edición de mañana. Naturalmente que habrán que esperarse otros acontecimientos que se agregarán a lo que ya tenemos previsto para en este momento. Así que un fuerte abrazo y saludo para ti, Eduardo, y a todos los oyentes de La Balsa, deseándoles una buena semana para todos. Que pasen bien, un gusto. Hasta el viernes. Chau, chau. Tu suave flor, crecida en la quinta cuerda, milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. Diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Se pone el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. El alma como puñales, filos metidos en manantiales. Gracias a la gente de Corregionales, siempre nos dan el tono con lo que pasa en nuestra ciudad. Está buenísimo, ¿verdad? Porque los lunes nos van contando la previa de la previa y los viernes ya nos cuentan lo que está al salir del horno. Recién escuchábamos a Alejandro Balvis y obviamente lo conectamos con que Alejandro Balvis va a estar en nuestra ciudad, va a estar aquí el 9 de mayo. Ya lo hemos comentado acá, somos fanáticos de La Cacerola

quién son. Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Los otros días, de los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchas. Calma. Estamos en la balsa. Buen día, estimada audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal ese fin de semana? De todo, tuvimos un poquito de lluvia, sol, en la noche refresca, bueno, bastante incierto el tiempo. A esta altura del año ya tendríamos que estar recibiendo alguna heladita, ¿no? Bueno, pero el clima por suerte por ahora es ingobernable, así que es lo poco que no nos va quedando que no es manejado por la mano del hombre. Igual está siendo afectado de manera gravísima, pero bueno, esto del cambio climático ya hemos comentado en alguna otra columna. La verdad que bueno, que afecta. Ahora estaba escuchando, uno siempre conversa con vecinos, yo que vivo en el campo, vivo afuera. Bueno, y estamos en plena zafra, que las cosechas, que en algunos lugares unos rendimientos de la soja impresionantes, y en otros, bueno, parece que tienen, uno ve las plantas, un vicio enorme, pero claro, a la hora de cosechar, rinden muy poco, en desconformidad en el productor, pero bueno, son tierras que hace más de 50 años que se las está trabajando y laborando, bueno, entonces están deterioradas. Es real eso de la rotación de los cultivos, que no es la variación, porque acá siempre es trigo, soja, trigo, soja. Y no, la rotación tiene que ver con cambiar la producción de determinadas especies vegetales, hacer una pastura, después volver a un cultivo, bueno, esas cuestiones. No me voy a poner en eso porque no es mi tema, la agricultura me gusta, pero bueno. Lo cierto es que, pobre tierra, le estamos pidiendo lo que no tiene y bueno, destrozarla, destruirla es rápido, después recuperarlo es prácticamente imposible. Pero bueno, un comentario acerca de eso, bueno, cosas que uno conversa a veces, conversaciones normales que se dan entre vecinos, entre conocidos. Bueno, quería volver un poquito a un tema central de la campaña política. Y bueno, y ahora hay algo que me está, pero la verdad que es aberrante los sueldos que cobra la familia política en este país. Lo que nos salen estos muchachos, es impresionante. A raíz de un informe que sale en el Ecos, yo no podía creer, creo que ya el otro día lo comenté, y bueno, ahí empecé a averiguar y a mirar sueldos de diputados, de senador, del presidente, del presidente, 20 mil dólares. Lo que se podría hacer con esa platita distribuida entre la gente. Y la verdad que es vergonzoso. Un salario mínimo de un trabajador ronda los 25 mil pesos, una jubilación, un alquiler entre 15 y 20 mil pesos. ¿Cómo pretende que la gente viva con ese sueldo, con ese salario? Y al lado uno que lo aconseja y que le pide que lo vote y cobra esas sumas exorbitantes de dinero y gastos de representación y gastos para que lea el diario y para pagarle el teléfono y el auto para que lo vaya a buscar. No, estamos en el país de las contradicciones, ¿no? Porque la gente que nos gobierna y que nos asesora y nos sugiere y nos hablan de austeridad y de buena gestión y de la economía y que hay que cuidar, resulta que tienen sueldos y nadie dice que no a la hora de levantar la platita. Está algunos partidos políticos, sé que donan parte de su sueldo a su partido, pero tampoco es así, porque si quieren aportar al partido tendría que hacerse de otra forma. Porque ahí está la plata de todos los uruguayos. Esos sueldos los pagamos todos los trabajadores. Solamente escuché hace un tiempo a una nota al candidato a la intendencia del Frente, a Nazario Pedreira, aquí en nuestro departamento, que si era intendente iba a vivir con el sueldo del que él trabaja. La única persona que escuché. Después, la verdad que a nadie le he escuchado esto de rever los sueldos. Pero bueno, aparentemente ahora surge una iniciativa ahí a nivel de ediles en el departamento de Florida de rever los sueldos. Y creo que eso ha sido un poco contagioso. No sé si llegó a nuestro departamento, o si llegará, o si será extensivo además este departamento. Pero no puede ser que estén cobrando 200 UR, el sueldo de nuestro intendente aquí en nuestro departamento. Una UR que hoy anda por los 1.800 y algún pesito más. Casi 400 mil pesos más. Los gastos aparte. No, es increíble. Hay que ponerse a analizar. Hay que empezar a ver con ojos críticos. No puede ser que un salario mínimo 25 mil pesos y resulta que 400 mil pesos cobra un intendente, un director general, 300 y pico. ¿En qué país estamos, digo yo? Porque a veces uno no presta atención a estas cosas y las empieza a naturalizar, y bueno, como que está bien. No, ¿cómo va a estar bien? Si hablamos de austeridad, si hablamos de gastar bien, si hablamos de economía, si hablamos de ajustar la cincha. Bueno, pero que sea parejo el ajuste, ¿no? ¿Por qué la clase política vive en otro mundo? Vive en un mundo de, para el resto del ciudadano común, de fantasías, con una opulencia y con una ostentación de riqueza que no tiene. Es desmedido. Hay cosas que hay que rever, hay cosas que hay que retocar y arreglar, pero a nivel de leyes, ¿no? Ese parlamento, algún rostrudo tiene que ir y votarse rebajas. Tienen que ser, pregonar con el ejemplo. No puede ser. No quiero pensar el gasto que debemos de tener con esa con ese familión. Bueno, y quedé un poco caliente con eso de los sueldos y discutiendo si 2.000 pesos más a los jubilados, 2.000 pesos menos. Y claro, ahora todo el mundo salta que la caja de profesionales que está fundida, que y todo el mundo quiere plata y plata, y resulta que los que manejan y están al frente de los destinos del país no dicen nada y son jueces de los salarios de los demás, pero resulta que cuando les van a tocar la platita a ellos, o si alguien osa o intenta que se revea el sueldo de algún legislador, de algún representante político, qué problema se puede armar. Bueno, quería decirles eso, querida audiencia. No puede ser que nos estén haciendo esta moña gigante, levantando ese platal con la nuestra, con el impuesto. Uno va a la carnicería, va al almacén, salís pelado. Comprar un kilo de asado te sale, no sé, pero más de 500 pesos. No puede ser. Ahí hay una cuestión que no está bien y que tenemos que rever. Y hay que exigir austeridad, pero los primeros que tienen que hacer, ponerse el primeros en la fila son los políticos en este país y los cargos de representación. Así que bueno, hoy vine medio picante con la columna, pero la verdad que es algo que tenemos que rever y hay que cambiar esa realidad. Si hay que ser austero, si hay que ahorrar, bueno, que den el ejemplo lo que lo plantean primero que nada. Bueno, abrazo grande y será hasta la próxima. como la cigarra, nació en el queco y por supuesto usando una grabación de Mercedes Sosa. Buenísima la columna de Leandro, ustedes vieron cómo dialogan, no ya solamente las columnas, sino cómo se genera el diálogo acá en la balsa, ¿verdad? Hace un ratito nomás estábamos con unos participantes, con unos navegantes, con unas navegantes charlando sobre, bueno, la participación de los políticos profesionales en un evento cultural, artístico. Que todo bien si dejan que el centro sea el arte, ¿verdad? Si lo que ocurre en el escenario, lo que ocurría en el piso de la plaza, con jóvenes bailando, con músicos, con cantantes, con arte. Pero se ponen en un lugar de exposición, en un lugar de vidriera que está muy mal. Y bueno, y acá Leandro le da la vuelta de tuerca poniendo el dinero de por medio, ¿no? Esos golpes de realidad que, bueno, que tenemos que poder discutirlo como comunidad. En el espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental. Javier Calamaro, Imágenes Paganas. El deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio, un remolino mezcla los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Bueno, y la semana pasada ustedes recordarán que Fernanda traía observaciones, análisis, datos del CIPIAB sobre la violencia a niños, niñas y adolescentes. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Y como la intención del cuando se celebran estos días, ¿verdad?, que son para reflexionar sobre un tema y sobre otro, los problemas obvio que no terminan ahí, sino que es un día más. Hoy Álvaro Pam en el informativo de Info 24 hacía alguna referencia, y la diaria, por supuesto, que nos trae el informe del cual nos adelantaba una proyección Fernanda la semana pasada. Me encanta la música de la balsa. Aquí comienza el espacio publicitario en la 94.3, El Camino FM. Calma, estamos en la balsa. Violencia hacia niñas, niños y adolescentes. En 2024, el CIPIAB registró 24 situaciones por día y 4 infanticidios vicarios. En la presentación del informe anual, la directora del organismo aseguró que hay formas de violencia nuevas o que se modificaron, como la vicaria, la digital y la territorial, y que eso requiere adaptar los modelos de atención. ¿Qué opina sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes?, le preguntó un chiquilín de no más de 10 años al presidente de la República, Yamandú Orsi, a unos metros de la sala de eventos especiales del Palacio Legislativo. Junto a él había más integrantes del grupo de niños, niñas y adolescentes periodistas de la plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, que este viernes de mañana entrevistaron a distintas autoridades que participaron en la presentación del informe anual de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAB, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU. Unos minutos antes, la vicepresidenta Carolina Cose, que fue una de las oradoras del evento, había destacado la singularidad de que un mandatario estuviera presente en este evento que organiza el CIPIAB cada 25 de abril, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Creo que debe ser la primera oportunidad en que públicamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por lo menos parte de él, están presentando públicamente su preocupación y su ocupación alrededor de este informe sobre los problemas de la violencia en niñas, niños y adolescentes, sentenció. El reporte revela que en 2024 el sistema intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. De ese total, 2.501 representan nuevos ingresos. Son en promedio 24 casos diarios. La cifra muestra un aumento respecto de todos los años anteriores y puntualmente un crecimiento de 9% en comparación con 2023, cuando se registraron 8.157 situaciones, 22 por día. Al igual que en los años previos, se mantiene el mayor registro de niñas y adolescentes mujeres víctimas, que representan 56%, frente al 44% de los varones. En cuanto a las edades, el informe resalta que por segundo año consecutivo, el tramo etario de 13 a 17 años es donde se identifica la mayor cantidad de situaciones, que llegan a 38% del total. Antes, la franja de 6 a 12 siempre era la de mayor porcentaje, pero en los últimos años el tramo de edad adolescente mantiene su aumento, señala el CIPIAB. Otro tramo que se mantuvo prácticamente igual es el de la primera infancia, de 0 a 5 años, que abarca 17% de los episodios. Respecto de los tipos de violencia ejercidos sobre las infancias y adolescencias, se identifica que prevalece el maltrato emocional, 38%, seguido por la negligencia, 23%, las violencias sexuales, 22%, que por primera vez se presentan en una misma variable que incluye abuso y explotación, y la violencia física, 17%. Una vez más, el informe revela que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de las violencias sexuales, 8 de cada 10. El organismo señala que la mitad de estas situaciones, 51%, se dio en el tramo de 13 a 17 años. Otro dato que vuelve a aparecer es que la enorme mayoría de las personas agresoras, 9 de cada 10, son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia de las niñas, niños y adolescentes violentados. Así se desprende que 38% son los padres, 23% las madres, 14% la pareja de la madre, 14% otro familiar y 10% una persona no familiar. Esto dificulta la visualización de la situación de violencia, dice el documento, porque quienes deberían cuidar son quienes ejercen violencia y a su vez favorece que los episodios de violencia ocurran con frecuencia y se transformen en situaciones crónicas. Por otro lado, durante 2024 se registraron 4 infanticidios por parte de sus padres en el marco de situaciones de violencia de género, lo que configura la muerte por violencia vicaria. Los desafíos ante nuevas formas de violencia. La directora del CIPIAB, María Elena Mizrahi, dijo a la diaria que no se puede asegurar que haya un aumento real de la violencia hasta que no se realice un nuevo estudio de prevalencia junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y UNICEF. Lo que sí podemos decir es que hay formas de violencia que se modificaron, afirmó. En esa línea mencionó la violencia vicaria, que es una violencia que se intersecciona, la violencia en los barrios, que también es parte de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y la violencia digital. Todas estas formas de violencia nos desafían en el modelo de atención, aseguró Mizrahi, y adelantó que por eso el CIPIAB está trabajando junto con UNICEF para repensar estos modelos y adaptarlos a las nuevas realidades. Esperemos que en esta nueva etapa de gobierno, donde se priorizan las infancias, esto sea un tema que se tome, agregó la directora, y señaló que si bien ha habido avances en los últimos años, no alcanzan. Hasta que esto no sea una política de Estado que transversalice a todas las instituciones y que todos aquellos que trabajen con infancias y adolescencias sepan qué hacer en el momento, sepan detectar y sepan observar cuál es el camino y la ruta, no vamos a estar conformes, apuntó. De todas formas, reconoció que la violencia en Uruguay no la frenan los sistemas de protección, sino que la frena un cambio cultural. Lustenberg, como gobierno, tenemos que tomarlo como una situación de emergencia. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, fue otra de las integrantes del panel de autoridades que compartieron sus visiones después de la presentación del informe de CIPIAB. En diálogo con la diaria, la jerarca dijo que los datos muestran la punta del iceberg de todas las vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Lustenberg aseguró que las cifras ratifican que, hoy en día, el desafío más grande que tenemos como gobierno es tomar esto como una situación de emergencia, porque hay que generar más equipos que no solamente trabajan en la parte de prevención, que deberían ser nuestro objetivo, sino también las condiciones estructurales que llevan a esto como sociedad, que son antropológicas. En ese sentido, afirmó que el compromiso de este Ministerio de Salud Pública es capacitar a los equipos de salud, pero tener también dispositivos para cuando se dan tristemente estas situaciones, mientras que vamos trabajando en las condiciones estructurales que tienen. Mencionó en particular la creación de servicios especializados con equipos terapéuticos encarados en reparación del daño, con dispositivos de acompañamiento también para adolescentes con conductas sexualmente abusivas hacia otros niños, niñas y adolescentes, que sean de contención y no solamente clínicas de salud mental, que son como un depositadero de adolescentes, que se vulneran los derechos. Al mismo tiempo, la ministra consideró que hace falta ir por nuevos modelos de abordaje y se refirió concretamente al modelo Barnhouse, de origen islandés, que propone en un único espacio todos los servicios de atención que requieren las infancias y adolescencias que vivieron alguna forma de violencia sexual. Lustenberg valoró que esto evitaría las instancias de revictimización muy fuertes que viven hoy tanto las niñas, niños y adolescentes como sus familias. Además de Lustenberg y Kose, participaron de la parte oratoria la presidenta del INAU, Claudia Romero, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, Pablo Caggiani, la adjunta al vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AC, Luján Rodríguez, el subdirector de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Richard Gutiérrez, y Virginia Cardoso, gerenta del Área Programática de Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que el senador nacionalista Luis Alberto Heber reclamó celeridad en el juicio por los 21 delitos de abuso y de explotación sexual de menores contra su ex colega Gustavo Penades. En entrevista con el programa La Mar en Coche, cuestionó a la fiscal Alicia Guione, dijo que en este caso no le cree a nadie y opinó que Penades no es pedófilo, porque el término, dijo él, solo aplicaría cuando las víctimas tienen menos de 14 años. Yo lo que quiero es que se juzgue hace un año y pico, que sí, un año y varios meses, que está preso Penades y no pasa, y la fiscal no lo acusa. Está preparando la acusación. Pero hace un año que está preparando la acusación. Y el código de proceso penal partía de la base de que la gente esperaba su juicio en domicilio. Bueno, es un riesgo, según se le en el proceso. Pero digo, hace un año no tuvo tiempo. Y cada vez que vienen en esas instancias aparece un nuevo testigo. Está raro, ¿no? ¿Pero le crees a Romina Celeste en esto? No, yo no creo en nada, menos en Romina. No, ya no creo en nadie. Digamos, porque se ha contradecido. En todo ese episodio, lo que sí creo que no es pedófilo, no es para mí. No es. Y lo tiene que probar. Bueno. ¿Entonces crees en él? Bueno, no. Entonces, ¿Por qué te decepcionó? No es lo mismo. Explotación sexual, pedofilia, ¿no? Si son menores de edad. No, pedofilia es menores de 14 años. Bueno, esto pasaba en el programa de La Mar en Coche, pero para aclarar términos, algunos que hacía referencia el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la pedofilia refiere al trastorno mental que padecen las personas que se sienten atraídas por menores de edad del mismo o distinto sexo, mientras que la pederastía refiere al abuso sexual cometido por adultos contra personas menores de edad. Vale la aclaración. Solo quiero que la luz mi vida. No hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazar. Deberíamos poner esta canción Vida mil veces. Se hace un poco tarde. Las declaraciones del senador Heber acerca de su amigo Gustavo Penades. Por supuesto que estas turbias, estas oscuras declaraciones, estas declaraciones seguro que honestas y turbias y horribles y oscuras, pegadas a un informe que habla que hay 24 violaciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes por día. Por supuesto que dicen mucho porque aparte, él está ahí porque 90.000 personas lo votaron, ¿verdad? Mi vida. No hay tiempo. No es espantoso, es lo que sigue. Que perder. Puesto que no tenemos, porque estamos acá en la balsa y a veces tenemos poco internet, no tenemos todo el trayecto parlamentario de Heber, pero digamos que en el último periodo, en el gobierno anterior, ministro de Transporte y Obras Públicas, cuando se hizo ese contrato con la empresa Catornati de 80 años para la gestión del puerto. Y luego fue un recorrido por el Ministerio del Interior, donde tuvo más visibilidad pública y donde salió expresamente a defender a su amigo. No hay tiempo. Y en un estilo absolutamente agresivo, acusando a las víctimas. ¿Cómo no amarte? Vamos a tener que dejar esta canción otras 998 veces para... No quiero decir...

las tardes tranquilas cuando extraño. Suerte que viene Facundo y nos dice calma, estamos en la balsa. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra un... Calma, estamos en la balsa. Sistema de cuidados. Cantidad de asistentes personales se redujo en el gobierno pasado y la lista de espera es de casi 7.000 solicitudes. Según la nueva directora del sistema de cuidados, desde 2020 el presupuesto está congelado y se han hecho refuerzos presupuestarios para sostener los usuarios que ya están, pero no para sumar nuevos. Por Camila Signago. En septiembre del año pasado, el colectivo Pertenecemos, de familias activistas por los derechos de niños, niñas y adolescentes autistas en edad escolar, denunció ante el Parlamento que hacía 2 años que el sistema de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, no otorgaba asistentes personales para niños y niñas con discapacidad y que había personas esperando desde 2020. A pesar de la asunción de un nuevo equipo del MIDES, el contexto presupuestal actual no permite que la lista de espera para acceder a un asistente personal se reduzca, dijo la diaria la nueva directora del sistema de cuidados, Valentina Perrota. Según explicó Perrota, el programa no avanzó, se redujo en cobertura y fue generando que la demanda ciudadana aumente. En concreto, según los datos que registra el sistema de cuidados, en enero de 2020 los usuarios del programa eran 6.189 y casi al terminar el periodo de gobierno pasado, a enero de 2025, la cantidad de usuarios se redujo a 5.800. En tramos etarios, en enero de 2020 los usuarios de 29 años o menos eran 3.155 y a enero de este año eran 3.941. Los de 80 años y más comenzaron el periodo de gobierno pasado siendo 2.576 y terminaron siendo 1.315. La cantidad restante refiere a los usuarios de entre 30 y 79 años que continuaron obteniendo el servicio. No obstante, en ese tramo vital el programa no habilita la inscripción. El panorama presupuestal. La situación actual del programa de asistentes es que nosotros recibimos en marzo una lista de espera de 6.800 casos aproximadamente. Lo más grave de esa lista es que tiene alrededor de 600 casos de 2022, unos 2.400 de 2023 y personas que se inscribieron luego y jamás tuvieron una intervención, continuó Perrota. Considerando ese contexto, la directora de cuidados aseguró: no tenemos la posibilidad ni el presupuesto para asumir a esas 6.800 personas. Y aclaró que las visitas para designar asistentes tampoco se están haciendo, porque la intención de las visitas es poder asignar un asistente posterior a ello, ya que es el derecho de las personas una vez que se confirma que tienen el perfil del programa. El presupuesto actual es aún el determinado por el gobierno pasado, hasta que se vote la próxima ley presupuestal en el Parlamento. La jerarca aclaró que desde 2020 el presupuesto está congelado y va perdiendo valor, porque no se va ajustando. Entonces, todos los años requiere un refuerzo presupuestario para sostener a los usuarios que ya están, ni siquiera para sumar nuevos. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchas. ¿Y cómo es que logran los partidos de extrema derecha ganar las elecciones, ganar las urnas? Bueno, siempre hay evidentemente matices o peculiaridades según el contexto, el tipo de elección, el país. Pero en general entre los especialistas hay un cierto consenso en mencionar, digamos, 3 grandes bloques que explican el auge de estas formaciones políticas y a partir de los años 80-90 en Europa y más recientemente, por ejemplo, ¿no?, en el continente americano. Uno es el aumento de las desigualdades, y eso es clave, ¿no? Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la clase media achicada, la precarización, por ejemplo, ¿no?, en muchos países europeos del estado del bienestar, la precarización del trabajo, es decir, las consecuencias a largo plazo del modelo económico neoliberal. El segundo bloque tiene que ver con la que se llama reacción cultural, es decir, en nuestras sociedades, en algunos países antes que en otros o de forma más acelerada que en otro, pero ha habido cambios importantes, ¿no?, una serie de derechos que se han conquistado y luego, digamos, con conquistas también legislativas. Pienso desde el divorcio y el aborto a los derechos LGTBI, a cuestiones relacionadas con el feminismo y la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pues hay sectores de la población que ven esto con recelo, también por el miedo a perder privilegios. La extrema derecha ha entendido esto, ha hecho una buena lectura de esta cuestión, digamos, para poderla aprovechar y capitalizarla electoralmente. Y por último hay, digamos, un bloque que podemos poner en el mal funcionamiento, la crisis de los modelos democráticos, de los sistemas y de las instituciones democráticas. Es decir, el aumento de la desconfianza entre la ciudadanía frente a las instituciones, y los datos son espeluznantes, y vamos a ver, en los últimos 20 años aproximadamente. El tema de la debilidad de los cuerpos intermedios, es decir, partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, mucho menos arraigadas y participadas que en el pasado, entonces mucho más débiles, y tienen una función clave en una democracia, como correa de transmisión entre territorio e instituciones, para canalizar a través de las vías democráticas las demandas, las reivindicaciones de la gente. Y por último, una cuestión de fondo que yo creo que se relaciona mucho a las nuevas tecnologías, pero no solamente, que es la atomización de la sociedad. Estamos en sociedades más atomizadas, deshilachadas, y esto también, de todas formas, es también una consecuencia del impacto del modelo económico neoliberal, ¿no? Basado en el individualismo, la competitividad extrema, y entonces sociedades donde las redes comunitarias desde abajo se han debilitado. Si sumamos todos estos elementos, ¿no?, en un país quizá una vez puede pesar más uno o más el otro, pues entendemos por qué ha habido este avance, ¿no?, esta tendencia hacia un avance de voto para las fuerzas de extrema derecha. De fondo, Go Back, en este acústico divino disco, divina canción. Por supuesto, Fito Páez mete la cuchara y por supuesto suena fantástico. A quien escuchábamos anteriormente, Steven Forti, historiador, analista político italiano. Que estuvo en nuestro país la semana pasada y que, bueno, venía un poco a plantear su hipótesis y también a traer su último libro, Democracias en Extinción, donde él plantea, ¿no?, algunas hipótesis de trabajo y algunas observaciones de evidencia en Europa y en el resto del mundo con el avance de las nuevas derechas, la pérdida de derechos de las comunidades, y uno de los elementos donde se basa el libro de él, la teoría de él, es en gobiernos que generen desigualdad social. No sé si nos suena eso en nuestro país. Gobiernos que apoyen a los mayas de oro en contra de las inmensas mayorías, generando luego esto de que los derechos son un gasto Bueno, todo esto que tanto nos suena y donde las políticas sociales, justamente en lugar de ir a proteger a quienes hemos debilitado más, bueno. Aunque reclame, aunque ese amor no camine, aunque eran planes. Pero Steven Forti sigue un poquito más. ¿Cuál es tu idea que en Uruguay qué elementos podrían hacer que prosperaran los discursos de extrema derecha? Bueno, por un lado, bueno, por un lado, evidentemente, los elementos que explican el auge en general de las extremas derechas, con matices, los encontramos aquí también, ¿no? Es decir, esa dificultad, ¿no?, a veces para responder a la ciudadanía de las instituciones, que es generalizado por los cambios, ¿no?, económicos, tecnológicos que el mundo y también la sociedad uruguaya está viviendo. El tema, evidentemente, de las desigualdades que siguen y seguirán estando presentes siempre en la vida y en el mundo, para cualquier generación, ¿no?, en cualquier época. Y evidentemente ese sentimiento, ¿no?, de reacción cultural presente en parte de la población. Eso está ahí. Y luego yo creo que teniendo en cuenta que aquí, digamos, todavía no hay una fuerza consolidada de extrema derecha con un fuerte arraigo, con éxitos electorales, ¿no? Ha habido la experiencia que sigue existiendo de Cabildo Abierto, pero digamos que pesa lo que pesa. Pero yo creo que donde se tiene que fijarse es cómo, digamos, desde la extrema derecha se está intentando embarrar el debate público, normalizando ideas inaceptables, y cómo eso, digamos, no solo cala en parte de la sociedad, no solo entre los que votarían esas fuerzas políticas, sino también en los demás actores políticos y sociales. Y en primer lugar, la derecha, digamos, liberal, el centro-derecha, que va comprando, y son dinámicas que hemos visto prácticamente en todo el mundo en las últimas décadas, va comprando parte de esas ideas por el miedo a que le superen por la derecha. Y entonces, aunque luego acabe, digamos, evitando la canibalización de la extrema derecha, es decir, que su competidor por la extrema derecha se los come, pero bueno, esa derecha liberal ya no es derecha liberal. El caso, por ejemplo, de los Tories, el Partido Conservador en Gran Bretaña, es paradigmático. Y siguen teniendo un competidor más a la derecha, pero entonces es como una sobrepuja constante de quién la dice más gorda, ¿no? De quién dice algo más radical, más extremista. Y entonces ahí se está moviendo todo el debate público hacia la derecha, y luego tenemos discursos, bueno, miremos Estados Unidos, los vídeos de gente encadenada, sacada del país, deportada y encerrada en una cárcel como la que tiene Bukele en El Salvador. Bueno, eso en parte se ha normalizado. Bueno, ese es un proceso que empieza lentamente. Entonces, es ahí donde se tiene, yo creo, que prestar la atención para intentar, digamos, frenar, bloquear, no contrastar esa normalización de ideas ultraderechistas. ¿Cómo se puede frenar esto? Bueno, dando la batalla cada día, yo creo, y desde todos los niveles, desde los medios de comunicación tradicionales, desde las redes sociales y, ojo, sobre todo desde la sociedad civil, desde las calles. Es decir, si una sociedad es menos atomizada de lo que vemos en la actualidad, si hay lazos comunitarios fuertes desde abajo, si hay presencia, ¿no?, de partidos democráticos, de la izquierda, de los sindicatos, de asociaciones que trabajan, ¿no?, con los trabajadores informales, con las mujeres, con la gente que los sin techo, que duerme en la calle, etcétera, y trabaja desde ahí, bueno, eso, digamos, no sé si llamarlo un anticuerpo, pero sin duda son unas barreras más importantes, digamos, que pueden ayudar a frenar la penetración de estas ideas y lo que luego pueden ser sus traslaciones políticas. Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Thank you. adiós, el final de una mula enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Se fue. Ya se va el camión, y que no se suba el viento en este puerto, quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una mujer enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar. Ya se va el camión, y que no se suba el tiempo en este puerto, quedará por su amor. Rock and Roll, Edu Pitufo Lombardo, también estuvo en La Cacerola, también estuvo en el Salón La Alegría. Y en este caso le pone el cierre a un mini informe, ¿verdad? Siempre esto de juntar madera tiene también esto de la prescindencia, ¿verdad? Acá en La Balsa no podemos acumular mucha cosa. Nos quedamos con lo realmente importante, con lo sustancial, con el concepto, y después cada uno hace sus búsquedas y sus investigaciones. Pero hubo algunos elementos de este analista político que nos parece que junta madera para fortalecernos. Ahora en La Balsa, luego de, vieron que hemos pasado por algunas aguas turbulentas, algunas tormentas también, nos vamos para un enorme espacio de reflexión, y quién mejor que Joan Manuel Serrat y Camarón de la Isla que nos den el tono. Hice una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Saltar canta al Cristo Elohita, siempre con sangre en la mano, siempre enclavado. El padre fue plantado que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Ya hemos compartido la saeta en varias oportunidades aquí en La Balsa. Dice una voz. Pero qué bueno que eso cuando dice el cantar del pueblo andaluz y que justamente, ¿verdad? Camarón de la isla y el coro. Para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret. El corazón del pueblo andaluz expresándose, cantando. Y va a ser el marco, el paisaje musical para este segmento que bien podría llamarse Un Espacio para Francisco. La saeta canta, al Cristo Elohim. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que o sacerdotes, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿cierto? La fumata blanca de aquel 13 de marzo de 2013 fue el arranque de un papado muy particular, empezando por el hecho de que Francisco fuera el primer papa no europeo desde que el sirio Gregorio III estuviera al frente de la Iglesia Católica hace casi 1.300 años. Y siguiendo porque se ha tratado de un papado que se ha situado ideológicamente en las antípodas de los papados ultraconservadores de Wojtyla y Ratzinger. Bergoglio evidenció una visión geopolítica progresista y llevó a cabo una nítida apuesta por la paz en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, en la que el pontífice estuvo más cerca de las posiciones del pacifismo que de las posturas de los países occidentales. En Oriente Próximo, Bergoglio se atrevió a desafiar a Estados Unidos y a Israel, reconociendo al Estado palestino, oponiéndose a la intervención en Siria y criticando el genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza. Respecto a América Latina, destacó entre otras cosas su mediación en Venezuela, que contribuyó a calmar los peores momentos de violencia en los que el Papa apostó por el diálogo entre el gobierno y la oposición, frenando las dinámicas desestabilizadoras que siempre han sido un desastre para ese país y para América Latina en general. El Papa argentino criticó también las políticas de austeridad en el sur de Europa y denunció las políticas migratorias de la Unión Europea y de Estados Unidos. Todos estos elementos del papado de Francisco contrastan con la línea ultraconservadora de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, esto es así. Por contra, casi todo el episcopado español ha permanecido fiel a los dos papas anteriores. Quizá ello explique que Bergoglio no encontrara tiempo para visitar España. Lógicamente, nosotros tenemos muchas diferencias con el jefe de la Iglesia Católica, pero sabemos valorar que un papa haya sido capaz de denunciar las ideologías, cito literal, que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera como causantes de la desigualdad y que señalara, también cito literal, que la ideología libertaria ataca el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común, instaurando una nueva tiranía invisible. Esto lo escribió el papa. Quiero decirlo con claridad. aunque muchas tareas, como la persecución de los abusos sexuales ejecutados por sacerdotes, han quedado pendientes, el Papa Francisco ha sido un aliado de los que defendemos la justicia social. Francisco se atrevió a decir que la economía dominante mata y que tras ella se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. Muchos ateos hemos visto en este jefe de la Iglesia a un líder comprometido con la justicia social. Que la tierra le sea leve. Hoy en La Base hablamos del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Le quiero decir que para nosotros es un gran privilegio que usted nos haya concedido esta entrevista. Es una entrevista que usted nos ha concedido básicamente para hablar del tema de los refugiados. Así es. Igual colateralmente le pregunto sobre algún otro tema, pero usted es hijo de migrante. Cuando ve que 35.000 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo con la intención de llegar al continente europeo, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza? No, por la cabeza nada, no entiendo. Por el corazón, mucho dolor, mucho dolor. No entiendo, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad. O no entiendo la injusticia que hace que injusticia de guerra, injusticia de hambre, justicia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores y la injusticia de quien le cierra la puerta. Usted ha dicho que un país debe acoger a todos los refugiados que pueda. ¿Cree usted que la Unión Europea, los países de la Unión Europea lo están haciendo? La actitud fundamental es el corazón abierto, ¿no? Porque incluso es la actitud cristiana, la de la Biblia, ¿no? Es decir, ya en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, recibirás y tratarás bien al migrante, porque no te olvides que vos fuiste migrante en Egipto, ¿no? Eso que en el Deuteronomio se va repitiendo tanto. Es el corazón abierto para recibir a quien está necesitado. Ese migrante tenga otro tipo de necesidad, ¿no es cierto? Pero el humano tiene que tener el corazón abierto respecto al otro. Entonces, el primer paso es recibir. El segundo es acompañar. Tercero es promoverlo al migrante y para integrarlo, el cuarto paso. O sea, recibir, acompañar, promover e integrar. Si no se dan estos cuatro pasos, el recibir es incompleto. Lo recibís y lo dejás en la calle. Y sigue siendo migrante explotado. Refugiados, presidentes y reyes despiden este sábado al Papa Francisco. Algunos gobernantes llegan a la ceremonia con sus propias agendas políticas, mientras la Iglesia Católica se prepara para buscar un sucesor. A partir del domingo, la tumba del Papa Francisco se podrá visitar en una de las capillas de la Basílica de Santa María la Mayor, donde será sepultado en un lugar en la tierra, sencillo, sin decoración particular, con la inscripción de su nombre en latín, Franciscus. Esa iglesia en Roma, a unos 6 kilómetros del Vaticano, y donde ya se encuentran los sepulcros de otros 7 papas, fue la elegida por Francisco. Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde siempre me detengo a rezar al inicio y al final de cada viaje apostólico, escribió en su testamento. Su féretro será trasladado este sábado hasta allí, y el Vaticano prevé que asistan al funeral unos 50 presidentes o primeros ministros, así como 10 reyes y delegaciones de unos 130 países, en una ceremonia multitudinaria, con más de 200.000 personas, en la Plaza de San Pedro. Esta semana, la Basílica de San Pedro, donde se encontraba hasta el viernes el féretro del Papa, que murió el lunes a los 88 años, recibió 250.000 visitantes. Como gestos simbólicos, en la despedida prevista para el sábado tendrán un lugar oficial un grupo de personas que viven en la pobreza y también inmigrantes indocumentados, sectores sociales que estuvieron presentes una y otra vez en el discurso del Papa, que compartió comidas con personas sin techo y visitó las cárceles. Antes de morir, Francisco donó sus últimas posesiones, 200.000 euros, a una fábrica de pastas que funciona dentro de un centro penitenciario para adolescentes, Casal del Marmo, en Roma, informó el obispo Benoni Ambarus, director de la Oficina para la Pastoral Carcelaria, de acuerdo con la agencia EFE. Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos, agregó. Argentina y el Papa. Otros números resonaron en Argentina, donde el Papa nació como Jorge Bergoglio. Allí surgieron críticas a la decisión de Javier Milei de viajar con una amplia comitiva a Roma después de la escasa participación del gobierno en las primeras ceremonias que la Iglesia organizó por la muerte del Papa y de los insultos que el presidente le dedicó en el pasado. La polémica recordó que en sus tiempos como diputado, Milei había dicho que el Papa era el representante del maligno en la tierra. En una entrevista afirmó: ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. Originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Cuando fue presidente, Milei viajó a conocer a Bergoglio en persona, y esta semana, después de que el Papa muriera, dijo que era bondadoso y sabio, y el argentino más importante de la historia. Milei argumentó que el viaje sería breve, desde la madrugada del viernes hasta el domingo, y que la comitiva era austera. La integraban Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni, las ministras de Capital Humano, Sandra Patovelo, y Seguridad, Patricia Bullrich, el canciller, Gerardo Wardain, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, informó el diario AR. Y nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos en Andalucía, nos quedamos en Sevilla. Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Tomatito le ponen el cierre a la balsa del día de hoy. Obviamente la balsa se siente muy cómoda en estas aguas. Muchas gracias por los mensajes, la balsa se va llenando también de gente, también de puntos de vista, también de lugares de donde mirar, lo cual por supuesto que enriquece la mirada de todos y de todas. De ti deseo yo te torcar, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Un beso para Sandra desde la Costa de Oro, a Leticia que nos escribe de acá, de la ciudad de Trinidad. A Lalo que está haciendo deportes allí en la pista. A Matilde que estrena apartamento en Montevideo y eso generó alegría en toda la balsa. Si tú soy yo fuera, casi tú ni estás verde. Buenísimo, nos bajamos en tierra firme con un movimiento de hombros. Espectacular. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Luz del alma mi divina, que a mí me alumbra mi corazón. Mi cuerpo alegre camina, porque de ti lleva la ilusión. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua. Ay, como el agua, ay, como el agua. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es... Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...